Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 34. La frase clave es... Yawarakakute oishii desu. Es tierno y sabroso. El personaje principal de nuestra historia es Ana, una estudiante tailandesa en Tokio. Después de asistir al festival de la Universidad de Kenta, ambos están en un restaurante de sushi con cinta transportadora, en el que pequeños platos con sushi giran por el local sobre la cinta y los clientes pueden servirse lo que deseen. El color de cada plato indica el precio del sushi que transporta. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 34. La frase clave es... Yawarakakute oishii desu. Es tierno y sabroso. Ah, Toro ga kita. Toro tte nan desu ka? Maguro no onaka no bubun desu. Dozo. Itadakimasu. Yawarakakute oishii desu. Vamos a examinar el diálogo en detalle. El sushi favorito de Kenta llega en la cinta transportadora. Ah, toro ga kita. Ah, ahí viene el toro. Ah, es una exclamación de sorpresa. Kenta eleva la voz porque llegó su sushi preferido. Toro. Es la parte grasa del vientre del atún. Na. Es la partícula que indica el sujeto. Kita. Haber venido es la forma ta del verbo... Kimasu. Venir. Indica el tiempo pasado. En un tono más formal, kita, se diría... Kimashita. El toro del atún es uno de los tipos más populares de sushi, a pesar de su precio. Sí. Ana nunca ha probado el toro, de modo que pregunta a Kenta... ¿Toro te nan desu ka? ¿Qué es toro? Si no conocemos una palabra, podemos preguntar su significado diciendo primero la palabra y agregando... ¿Te nan desu ka? ¿Qué es? Nan. Es qué. Des. Es una expresión cortés para poner fin a la oración. Como ya vimos, si se le agrega... Ka. Con un tono ascendente, se obtiene una frase interrogativa. Te nan desu ka es una frase muy útil, ¿no crees? Sin duda. Vamos a practicarla diciendo ¿qué es toro? ¿Toro te nan desu ka? Kenta contesta. Maguro no onaka no bubun desu. Es la parte del vientre del atún. Maguro. Es atún. No. Es una partícula que une sustantivos entre sí. Onaka. Es vientre. El segundo, no, es también una partícula que une sustantivos. Bubun. Es parte. Des es una expresión cortés para poner fin a la oración. En esta oración, el no, que une sustantivos, aparece dos veces. Así es. Maguro no, onaka no, bubun, significa la parte del vientre del atún. Usando la partícula no, es posible unir dos o más sustantivos consecutivamente. El sustantivo anterior a la partícula modifica al que viene después. Y Kenta continúa. Dozo. Sírvete. Se dice... Dozo. Para invitar a alguien a hacer algo. Anna dice... Itadakimasu. Gracias por la comida. Itadakimasu. Es lo que se dice antes de empezar a comer. Y después de terminar se dice... Gochisou sama deshita. Que también expresa agradecimiento por la comida recibida. Anna probó el toro del atún por primera vez. ¿Le habrá gustado? Yawarakakute oishii desu. Es tierno y sabroso. Esta es la frase clave de hoy. Yawarakakute. Es la forma te del adjetivo... Yawarakai. Blando o tierno. Oishii. Es un adjetivo que significa sabroso. Des es una expresión cortés para poner fin a la oración. De modo que no solo los verbos, sino también los adjetivos tienen la forma te. Exacto. Al decir dos adjetivos uno después del otro, se usa la forma te del primero para unirlo con el segundo. En el caso de yawarakai y oishi, se cambia el primer adjetivo yawarakai a su forma te, yawarakakute, y se dice oishi a continuación. Ahora vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 34. La frase clave de hoy es... Yawarakakute oishii desu. Es tierno y sabroso. Ah, Toro ga kita. Toro te nan desu ka? Maguro no onaka no bubun desu. Dozo. Itadakimasu. Yawarakakute oishii desu. Eso lo de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos yawarakakute, la forma te de un adjetivo. Quisiera saber más al respecto. Preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. Para modificar una expresión usando dos o más adjetivos, se cambian a la forma te todos ellos menos el último. Ahora veamos cómo poner los adjetivos en forma te. Ya sabemos que hay dos tipos de adjetivos, los adjetivos i y los adjetivos na. Los adjetivos i son los que terminan en la sílaba i, tales como yasui, barato. Para poner los adjetivos i en la forma te, se reemplaza la terminación i por kute. De modo que yasui, barato, se convierte en yasukute. Por otra parte, divertido, tanoshii, se transforma en tanoshikute. La excepción es i, bueno, que se convierte en yokute. Por otra parte, los adjetivos na son los que llevan na cuando modifican un sustantivo, como por ejemplo genki, saludable. Persona se dice hito, de modo que persona saludable es genki na hito. Ahora bien, para poner los adjetivos na en la forma te, se les agrega de. Saludable, genki, se convierte en genki de. Alegre es akarui. De modo que una persona saludable y alegre se dice genki de akarui hito. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Hoy presentaremos un par de expresiones que describen el sabor de las comidas. Assari. La expresión assari describe a una comida simple y de sabor no muy fuerte. La siguiente palabra es el opuesto de assari. Kotteri. Se dice kotteri para describir una comida de sabor fuerte, a menudo pesada y grasosa. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Se dice itadakimasu antes de comer para agradecer no solo a quien cocinó la comida, sino también a la carne, el pescado y las verduras, y a quienes los criaron y cosecharon. ¿Les gustó la lección 34? La frase clave de hoy fue... Yawarakakute oishii desu. Es tierno y sabroso. En el siguiente programa, seguiremos acompañando a Anna y Kenta en el restaurante de sushi. Los esperamos.